ese tema de los problemas que usted ha tenido en la recolección ahora actualmente. Ya, ahora actualmente también estamos por el verano. Se desaparecieron las hierbas, no me tocó andar buscando de un lado al otro lado. Ya no, como usted dice, ya no encontré ya las hierbitas que yo necesito. Ya no encuentro y a veces avanzo a recoger, a veces ya no avanzo, ya no encuentro. Ya no encuentro y también como le podan las hierbas. Por ejemplo, como le digo, yo recojo así en las cercas y ahora ya se, el municipio ya poda todito. Y apoda, ya no hay como más antes se recogía. ¿Y poda bien o podan mal? Podan bien, sí, podan bien y después vuelve a crecer. Por ejemplo, a veces cuando cría mucho las hierbas, para que no tape el camino, la calle, ellos podan así, van podando, pero no tanto, sino ya después ahorita con la lluvia ya de empezar a salir, a retoñar, como decimos nosotros. ¿Y las que usted recoge en las quebradas? Eso sí hay. ¿Sí hay? Sí hay, sí hay. Como yo le digo, yo recojo, le cojo, pues sí, por ejemplo, le corto con la hoz y eso vuelve a crecer. Dentro de unos 3 meses ya está otra vez ya. ¿Y en las quebradas de donde usted recoge no ha habido problemas de contaminación? No, están bien. No hay. Ahí vuelve a crecer, crece. Pero más mejor. Pero esto es en Machachi, ¿no? Sí, en Machachi. No, aquí en Quito no hay. No hay. Por donde yo vivo también, allá en, donde le digo, en Santa Rosa de la Merced, por ahí no hay nada peor, nada. Por eso yo me dediqué a ir a Machachi, como la compañerita, la señora Fanny, en tiempo de la pandemia ella no salía. Y no sé por qué, yo le llamo, le digo, escuché rumores que la señora Fanny estaba contagiada. Y yo le llamo, le digo, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Si está bien? Dice, sí, le digo, usted sabía traer hierbitas, no tiene para que me entregue. Dando gracias a mi Dios, y yo antes no me contagié yo. Y así ya la señito me entregaba las hierbitas y así ya voy, ya fuimos con mi esposo, como ando con mi esposo. Ya mi esposo dice, ve mija, vamos, dice, a ver en ese bosque que habrá. Y nos vamos al bosque, ha habido, pero hierbas, una maravilla de hierbas para las escobas. Sí, maravilla de hierbas, eso le digo. Es parque, ¿cómo era que dijo usted? Parque Nacional. Parque Nacional. ¿Y no ha tenido problemas en entrar? No, solo lo que nos dijeron unos señores, tengan cuidado porque mucho entran a robar y de repente no le vayan a culpar a ustedes. Tenemos ganaditos aquí y muchos están perdiendo. No les vayan a echar la culpa a ustedes, tendrán mucho cuidado. Eso es lo que nos dijeron. Y ahí de mezquinar las hierbas, no nos mezquinaron. Le pedimos de por favor que nos regale, que solo cogimos la chilca, el saúco, el marco, eso. Dijo, no hay problema, sino es que eso les digo, tendrán cuidado porque aquí los comuneros son medios malos. Eso es lo que nos dijeron. De ahí nada más, señorita. Una última pregunta. Usted